que chulita te ves, bebé. Ese cortito te queda bien. Como resaltas en alga, que envidia te deben tener. Que ya no es una, ya se vestía la moda. Usa ropa facho, que chula se ve. Y es mi bebé y yo la quiero toda. Todito le tiran y se dejan ver. Que ya no es una, ya se vestía la moda. Usa ropa facho, que chula se ve. Yo sé que sientes lo mismo que yo siento. Desnúdate y hacértelo completo. Castígate hasta no más, más gritando mi nombre y la chisita me mata. Quiero castigarte para demostrarte como yo ninguno soy imparable. En el sexo soy un salvaje, sexualizarte hasta no más poder. Así que dime, bebé, ¿qué tú quieres ser? Cógete de pala como Call of Duty. Cógete de pala como Call of Duty. ¿Cómo estás jodiendo? Brotarte booty, girl. Ok, no, una cualquiera, pero conmigo hace lo que sea. Ella independiente, le gusta el dinero. Ningún tipo en la calle le mete la feca. Le gusta la marca, mucha ropa cara. Siempre ha soñado en salir importado con el closet full. No sabe qué ponerse, sale con la amiga y cómo se crece, girl. Ay, qué chulita te ves, bebé. Ese cosito te queda bien. Como resaltas en alga, que envidia te deben tener. Ella es una, ya se vestía la moda. Usa ropa facho, que chula se ve. Farruko Edition, díselo, Luyan. Dile a Ivy.